Y solo un poco, hacemos siempre desde que teníamos los mocos. Esto es freestyle, no lo de antes, pero lo hacemos siempre con talante. No vengo a Alicante, son todas las cosas que tengo dentro. Sabes que a veces yo lo intento. Tenemos todo en el fracaso, pero no aso. Pero sabes que no reviento, dime. Todo lo que tengo es, sabes que no pide. Perdido, todo lo que he estudiado no es válido, no controlo el frío, no controlo el vacío, estamos con el clima sombrío, así que todo sale y nada está por sale, lo que tengo dentro no son ya cualidades, somos demasiados para poder cambiar, pero dime quién coño está detrás, ¿quieres? Todo lo que quieres son... Todos enterrados en la misma habitación, no. Esta mierda es así, Todo lo que tengo es, sí. Mami, quiero pelear en el tatami. Todos enterrados, pero no cae ni un tsunami. Todo lo que tengo es, todo lo que no hay. Tenía pasta, pero ya no lo habéis ahí. Esta mierda sabe así. Tengo un bar, un restaurante y esta mierda sale. Sale poco a poco, hacemos, pero desde que teníamos moco, tronco. Yo, yo, yo. sí. Tengo la mente que lo rompo todo, sí. Jantaba es mi canal para el desahogo. Lo hacemos siempre desde el vientre, pero no desde 20, con no soy el teniente, así que asiente, ven. Todo lo que tú sientes no es lo que tienes en tu piel, ¿qué crees? Esta mierda es la rima que sale, pero sabes que no la cree, no la ve usted. Todos encerrados acá, pero no tengo una acá. Estamos, pero ya está. Esta mierda siempre sale así. Sí, no, soy MC, peleando en el tatami. Salen las mismas rimas. Ven aquí, sabes que no sé a dónde se arrima esta mierda. Sabes, estamos ya en la cuerda floja. No la cortas ni abortas la misión. Esta mierda es así. Sabes que hacemos, pero no hay frenesí. No tenemos ni condón, estamos encerrados en esta situación. Todo lo que yo tengo que yo no quiero venir. Estamos pero no quiero un souvenir. Todos encerrados, ¿tú qué haces aquí? Sabes que no sé dónde voy a salir. Que es nefasta, sabes que no necesito pasta, no soy gangsta. Esta mierda siempre sale asa, pero no hay para cogerlo el asa. Coño, no sé qué voy a hacer, creo que voy a perder, voy a enloquecer, pero no pierdo la vida, espero. Esta mierda es así, sin sida, no, cero. Lo que hay en mi cuenta, sabe ya, nada representa. Un par de chupitos de absenta para olvidar lo de mañana, sí, senta. Después la declaración de la renta. Dicen todo lo que tienes, pero enfréntate. Enfréntate. Enfréntate, yeah, yeah. Enfréntate. Enfréntate, yeah. Enfréntate. Yeah, yeah. Enfréntate, te, te, te. Enfréntate. Es así, pero no es la intuya. Sabes el salto de la grulla cuando vuela. No hay nada de pela, pa. Todos encerrados ya. Te das cuenta cuando tú ya estás. 200 horas evaporas en el bar. En el bar. Y despierto el tiempo. El trabajo es circular. Unos beben copas, otros fuman para olvidar. Solo sé que va a tocar ya, ya, ya. El alba en mi puerta para recordar lo que representa un nuevo día más. Oh, un nuevo día más. Ma, ma, ma. Acá. trouble out of my mind. The free and so the time is alright, don't be on side. Dreamers, we are above the sky. Leave our slivers just to feel fine. There's no guides up. ¿Qué es lo que guía por senderos? ¿Eh? ¿Qué es lo que guía por senderos? Esta mierda es así, sí, sí. Tenemos que ser sinceros. Todas mis almas, hilar más empático. Arder en llamas en ambientes erráticos. Que es lo que traman ya todos desde el ático. Algunos maman sueldos casi mágicos. Que es lo que guía por senderos. Esos caminos que no sabes pisar suelo. H2O en el cielo, tú estás aquí en el ruelo. Aunque tú cuestas de entero, siempre hay que ser sincero. Siempre hay que ser sincero. Siempre hay que ser. Siempre hay que ser sincero, yo. Esto es así, sí, sí. Rompes el vínculo, cada cual con su habilidad. Con los cimientos que no dejan pasar, muy duro el círculo. Situación que la vocación aflora. Volver a casa, sensación que no mejora. Tallas el cinturón, llenas de círculos, vayas el vínculo. Ay, no sé qué hacer. Sigue, dile. Sigue, dile. Dile. Dile. Dile. Que no morirá, que no nos mire. Ya. Sigue, dile. Sentados esperando a que ventile en mundo clausurado, llegando a la cúspide. Días malhumorados para aquellos que derriben. Todo lo que tengo es una vida bajo mis pies. Todo lo que tengo es una. Dímelo, dinero, la salud no es pa' jugar. Dímelo todo entero porque quiero la verdad. Ser sincero menos por tu ataúd, porque esta mierda coño no es azar. Todo es veneno cuando no aprendo. No tengo frenos porque no soy yo. Estamos llenos de lo que no, no. Todo lo vemos pero no hay remos. Siempre el reloj, porque los sueños no están siempre y no. El calor no se mantiene el vientre hoy, hey. Se me fue, se me fue, yeah. Thank you. salud a luz. De pensamientos cuando estás tú. No defiendes na na na. Todo para parecerse a un arma. Ey, todo para parecerse a un arma. Ey. Vendes tu alma. Todo por la salud a luz. De pensamientos cuando estás tú. No defiendes na na na. Todo para parecerse a un arma. Un arma. Un arma. Súbelo y súbelo. Es veloz. Todo cuando la necesidad no descendió. Porque tu mirada cambia con el nivel, bro. Lo que es energía desapareció. Mares de costuras, hallo yo mis dudas. Dejé tus pensamientos en tu sigue lento. Quizás lo que sienta sea lo que no represento. Gran escuela el sufrimiento del que no me privo. Esto es así por seguir vivo. Todo lo que tengo es lo que tengo contigo. Esta conexión así de fluidez en ritmo, sí. Dices perdido solo del sexo, que no es contigo, no. Dices perdido, perdido, no. Yeah. Pasajeros con certeza de no acabar vivo. La pereza pesa como rejas doble filo. Cárcel ideológica, la llave está en tu mano. Los dos estamos fuera, será más sano. No. Yo te quiero, será que amo. Serás el cielo o un pantano. Por donde pasas todo exige un reclamo. De vuelta al ruedo sin dar un clavo. Todo lo que tengo en la familia y al lado, ey. Yo pongo el remo y tú las manos. Si no nunca daremos ya pasos alargados. En lo que temo, todos humanos. ¿Dónde estaría el miedo? Sí, ey, ey, ey. Qué buena onda, qué bien. Gracias, un grande abrazo con viruses y amor. Yes, come on, keep on. Yeah. I'm so eager for music. Mayo, you're the best. Lo que conozco cuando está en acción, litros de ritmos en los que grito yo con los dos. España, Chile, no va a ser menos. Todo lo tengo ya por lo que tenemos. Ladrillos, dinero, infinita cima, criptonita rica. Esto es mi consuelo, que es lo que te pica. Quieres ser sincero y el esmero no se aplica. Vete al puto prica, al mero número en la lista al menos. Súbelo, en el Uber pisarás el freno. El blanco en el centímetro de más al menos. Sal del perímetro, solo un centímetro me quemo. No te mordimos, no al tipo del cartón de vino fresco. No me motivo cerca al filo fino. El camino son dos pasos, uno es el ritmo. Vasos llenos son fracasos, hay mal litio. Si quieres ir más rápido tú mismo. mismo. Caída, se rifa por donde viva, respira toxinas, traga mentiras metidas en rimas. Labrando en Lima ya que mi map se liquida. Crearás problemas aunque estés con vida. Herencias cultivas, me escondo en mi shiva. Encuentro la salida clara en la rima. Es así, ya chi. No el más sabio habla con los labios. Labios causa agravios. Aquí falta rama en varios. Escenarios calientan al barrio. La gráfica te ensayo, no, no. Tu disco es precario. Tu alimentación es margen, sí. Mucho corazón, no hay sangre. Ey. Rutina, trabajar, no voy a rebajar ni bajar al altar. Estoy pa' quejarme, no voy a volver atrás. Esta mierda seguirá sin más, porque miras, solo hay audios en este folio. Vidas repentinas cruzan para montar pollo. Yo tan solo quiero comer un coño y tú solo quieres tener un novio, no. Preguntar aunque sea un boomerang, ¿eh? La magia del momento se va como la vela. ¿Cómo lo va con tus sentimientos o la pubertad? Porque mis propios premulta. Sante un poco, porque no puedo explicar. Esta mierda es así ya. Esta mierda es así, nene. Yo. Yeah. Cuidado. La coca que pasa por bocas, boca nada de humo, corre buen rumor ya de esta roca. Por lo tal, nada más aporta, más de puerta a ti, mortal, mortal, mortal, ritmo mortal. Todo lo que tienes está detrás de esta puerta. Comento nada, cada arcada, calada, calada, aire, boca, nada, calavérica, la cala, caca, américa, sin balas, baladas de ángeles sin alas, mala praxis aplicada, esto sigue así, chico, instinto básico, no vacilo, no estudia clásicos y vacilo, y la verdad muy trágico, todo lo que es así, lo documenta, hijos de puta ya por loca, todo el mundo grita, lockdown. lo que tienes en el mundo está en la gran esfera. No te espera nada, desespera rabia en esta lava que irradia mierda sabia. Solo la experiencia es válida en la vida que varía. Ardiente sudor frío, no hay fuente sin un sillón. Van dos, pide dos, si solo existe uno. Va dos y van al son, política sumo, así que asumo todo lo que tengo bajo mi memoria. Esto es así, freestyle hasta la escoria. Soy todo lo que tengo más, no hago nada. Saben que esta mierda no hay verbena. Dale, dale, dale, dale, dale, dale. Así que dale, dale. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. sans qu'on nous ment, on sent qu'on, on sent, on sent qu'on nous ment, on sent bien vraiment, il se cache pas, non.